Hoy en día, la industria de la cinematografía se ha especializado en presentar en la pantalla grandes catástrofes que tratan el enorme poder destructor de los desastres llamados desastres naturales, como terremotos, maremotos, volcanes, tifones, etc. Entre los muchos de esos films de este tipo, de este género, está El Monte del Dante y Volcán. Ahora, el tema de ambos es Volcán, que hace erupción en Estados Unidos, según el film. La revista Time, haciendo alusión a estas películas, publicó un artículo sobre el anillo de fuego del volcán, que se extiende, según ellos, alrededor de las regiones costeras de los continentes y cadenas de islas que rodean el Océano Pacífico. Hay en la actualidad, usted no lo va a creer, 550 volcanes activos alrededor del mundo, siempre bajo vigilancia constante. Algunos de ellos, tal como el monte Mammoth en California, el llamado Popocatépetl, que yo lo conozco, yo he visto el monte. Si ustedes vieran, este está en México, si ustedes vieran lo que es eso, la población que hay allí, y que se sospecha que en caso de una erupción, la lava cubrirá toda esa parte y no hay manera de escapar de allí. No hay a dónde ir tampoco ahora. Es tanta la población, es tanto el valle. Yo casi tenía miedo de estar allí un momento para mirar, nomás está en el estado de Puebla. Es densamente poblado. También el Vesubio, en la cercanía de Nápoles. El Sorrento, en Italia. Podría hacer erupción en cualquier momento, causando miles de víctimas. Fue justamente la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era que destruyó a Pompeya y que luego se culpó a los cristianos de haberlo provocado. Un factor muy importante que debemos recordar es que los volcanes y los terremotos concurren, mejor dicho, concuerdan en la misma falla geológica, es decir, ellos tienen algo en común, pareciera como un matrimonio que están juntos, ocurre uno y luego lo otro, o primero el segundo y luego el primero, depende. En los últimos años, los terremotos han constituido titulares en las noticias porque, claro, han aumentado en frecuencia, al igual que en su poder destructor. Jesús dijo que una de las señales de los tiempos finales serían los terremotos, naturalmente los volcanes, los maremotos, etc. Desde el año 1890 de la era cristiana, los terremotos han causado grandes daños y pérdidas de vidas humanas que se han mantenido constante en número, permaneciendo de 2 a 4 antes de la década de los 1950. Es decir, el aumento comenzó grande, porque desde que se lleva la cuenta, por allá por el año 1890, en 1950, en la década de 1950, el promedio aumentó en 9. En las de 1960, en 13. En 1970, en 51. 9, 13, 51. 1980 a 86. Y de 1990 hasta 1996, han tenido lugar más de 150 terremotos. De hecho, solo en 1996 tuvieron lugar 9 terremotos en la categoría de 7 a 9 grados en la escala de Richter, 56 en la escala 6 a 7 y 145 en el rango de 5 a 6. Debemos ver esto como muy importante y hacer notar que los terremotos cuyo rango abarca entre 5,6 a 6,5 fueron los que causaron más daño en todos estos pocos años. En los últimos 5 años, la industria del cine, de Hollywood y la televisión, prácticamente nos han asustado y saturado con estos temas de catástrofes que uno dice, bueno, es solamente cine, son películas, es como escribir una novela. Cuidado. Hoy en día hay muy pocos pastores y cristianos que dicen toda la verdad. Entonces, Dios usa incrédulos, incluyendo los que hacen los films, todas esas películas, para hacer ver, y naturalmente los científicos que están midiendo la densidad de todos estos desastres que nosotros llamamos naturales. Uno de los terremotos más desastrosos en la historia ocurrió en China. Esto fue el 28 de julio del año 1976 en Tangshan, en la costa oriental de Beijing. Las estadísticas indican que 242.000 murieron y que cientos de miles más sufrieron heridas. Pero según una noticia de la prensa asociada, publicada el 17 de enero de 1995, hay estadísticas que indican que fueron 800.000 y no 242.000 las víctimas en este terremoto de China. Los noticieros de televisión montaron una, digamos, baja colina ondulante justo al occidente de Tangshan. Podían observarse las profundas trincheras de más de 1.5 kilómetros de largo, en donde los muertos estaban apilados como leñas. Hoy en día, mediante la tecnología y especialmente los satélites, se puede ver incluso lo que está bajo el suelo. El número de víctimas no fue muy alto en otros lugares. El 28 de diciembre de 1996, un movimiento telúrico de una magnitud de 7,5 en la escala de Richter también estremeció el norte de Japón. El número de víctimas no fue muy alto, pero fue realmente terrible el pánico que sufrieron. El 17 de enero de 1997, un terremoto de magnitud de 7,5 grados, sin advertencia previa, estremeció el área de Kobe, al sur de Japón. Según los medios noticiosos, este ha sido el terremoto más poderoso en Japón en los pasados 70 años. Hubo miles de víctimas, más de 4.000 muertos y cientos de miles de heridos abandonaron la ciudad. Las escenas en los noticieros de televisión mostraban la destrucción. Yo he estado en uno de esos lugares donde hubo terremoto grande, fue en Managua. Eso ocurrió, no estoy muy seguro si en 1970 o 1971, pero fue por ahí. Pan American, que entonces volaba de aquí, de América del Sur, rumbo hacia Estados Unidos, tenían que aterrizar allí en Managua. Pero claro que no lo hicieron. Y dijeron que desde el avión todo lo que se veía era humo. La ciudad desapareció. 10 días después del terremoto, nos estuvimos trabajando en la onda corta, yo viajé a Managua. Y realmente es triste ver lo que pasaba allí. Escenas terribles. Traje muchas diapositivas y ni sé dónde las tengo ahora, pero las mostré en varios lugares que yo mismo las saqué. La ciudad fantasma. No había calles, no se veía porque los escombros cayeron. Muchas de las casas son de adobe, es decir, ese tipo de ladrillo sin coserlo. Entonces, claro, no aguantó el temblor. No era muy grande, pero hay que recordar que Managua está construida sobre, por decirlo así, sobre ceniza. La Ciudad de México está sobre lodo virtualmente. Es decir, se sabe que este es el suelo profundo de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 23 millones de habitantes. Solo piensen por un momento lo que puede pasar. Pero en aquel lugar y el susto que se lleva a la gente. Un periodista escribió, en el caso de Managua, que él estaba allí en ese momento. Y una señorita fue rápidamente a la calle totalmente desnuda. Y él le dijo, parece que le falta un poco de ropa, y ella dijo, es probable. Estaba totalmente asustada, ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nosotros somos dichosos aquí en este país porque el terremoto prácticamente no se conoce. en la parte oeste de Estados Unidos hay bastante terremoto, pero yo siempre digo, ya nos acostumbramos tanto que cuando vibran las ventanas y se mueven las lámparas y todo esto, gran cosa. Prefiero eso antes que el problema que tienen los de la parte de la costa este, con todos estos problemas de tifones y de tormentas y de quién sabe cuántas cosas que destruyen todo. De cualquier manera, estos fenómenos van en aumento, y es exactamente lo que el Señor Jesús había dicho, que esto aumentaría. Entre otras cosas, primero habló acerca de la falsa doctrina, que también aumenta en forma exponencial. ¿Sí? Todos hemos escuchado las noticias, también acerca de Los Ángeles, San Francisco y otros lugares. Se dice que es tan peligrosa la situación con las ciudades que están junto al mar. ¿Y cuáles no están? Aquellas que no tienen mar. Vean ustedes San Pablo, vean Río, vean Buenos Aires, vean Santiago, vean Vancouver, San Francisco, Lima, al este la misma cosa. Vean, vayan, tomen el mapa de Australia, vean dónde está Sydney, dónde está Melbourne, dónde está Brisbane, dónde están Adelaide, todas las ciudades importantes, de mayor población, están en las costas. ¿Y qué es lo que se prevé? Que en un momento dado se puede descongelar el norte y todo esto irá a parar en el mar. Y los científicos calculan que se va a elevar a tal punto que va a cubrir las ciudades costeras. ¿Quién se va a salvar de eso? Nadie. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el libro de Apocalipsis dice que durante la tribulación venidera los terremotos estremecerán las principales naciones del mundo y muchos serán literalmente arrasados. Cada pared caerá a tierra. Oiga esto en Apocalipsis 11:13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Y luego leemos en Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto en Apocalipsis 16:18. Y Jesús también dijo que en los últimos días debíamos esperar atentos a los terremotos, los movimientos sísmicos que se suceden hoy en muchos lugares alrededor del mundo. Están aumentando en número y aumentando en densidad. De acuerdo con el National Earthquake Information, el Centro Nacional de Información de Terremotos, solo en 1997 se sucedieron 93 movimientos telúricos, cuyo rango de intensidad varió entre los 4 grados en la escala de Richter hasta 8 y más. Algunos de estos terremotos causaron víctimas, otros mucha destrucción. ¿Sí? La película Tornado es otra de las películas de desastres que describe el horror de las catástrofes naturales y el hecho de que los tornados son cada vez más poderosos y más frecuentes. El otro día justamente estaban hablando allí en la zona de Miami que ya ahora los tornados vienen 2 por año, era solamente 1. Esta película tuvo la misma respuesta de parte de la audiencia. Áreas que previamente no habían sido azotadas, llegaron a ser azotadas. Decía alguien, es como ver el fin del mundo. ¿Y qué en cuanto al recalentamiento de nuestro planeta? Se habla mucho de esto. La película Mundo Acuático describió en forma vívida lo que podría ocurrir en el planeta si tuviera lugar un recalentamiento global. Tanto es así que muchos científicos están convencidos de que esta será una realidad, que ya no se puede dudar. Ahora, yo no creo que haya otro diluvio universal, porque tal creencia no es bíblica. Pero, sin embargo, sí podría tener lugar un aumento catastrófico del nivel de las aguas, tal como ya he mencionado, y esto traería catástrofes que es difícil de describir. Algunos piensan que todo esto, estas catástrofes son provocadas por el recalentamiento de la atmósfera. Y dicen, bueno, esto ocurre porque hay muchos automóviles y todo este asunto de escape de dióxido de carbono y qué sé yo cuánto, y contamina el espacio, el aire y recalienta el planeta. Yo no sé, lo mismo hablan también acerca del ozono, que es una parte que se abre en el espacio y que va aumentando, cosas por el estilo. Hay un interesante comentarista en Estados Unidos que suele decir que el ozono es simplemente cíclico, que en determinado momento aumenta y luego merma. Dígase lo que se diga, algo terrible está por suceder en todos los campos, no solamente en lo que llamamos catástrofes naturales. Otros creen que este cambio es el resultado de la destrucción o descuido de los bosques. Pero el otro día, miren cómo van las cosas. Yo estaba escuchando que uno de los lugares donde más bosque se conserva es la Amazonía brasileña. Allí es donde más hay. Y dicen siempre son los pulmones de la naturaleza. Hasta yo repetí eso porque yo decía, los científicos saben lo que dicen. Entonces, la naturaleza, los bosques son los pulmones de la naturaleza. Pero decía un científico el otro día que si esto fuera cierto, dice, los bosques, lo mismo que producen de oxígeno, lo consumen. O sea, no puede haber una determinada área protegida para que sirva de pulmones del planeta, porque simplemente va a consumir ese bosque lo que produce, y no hay nada para otros. Las pruebas de los daños tan terribles en la ecología podemos verlas en todas partes. Hay una costumbre aquí en el país que yo no sé por qué no la paran, es de tirar basura en cualquier lugar. ¿Cuándo vamos a aprender los principios mínimos de urbanidad? Qué triste ver lugares tan lindos y lleno de basura por todas partes. Y hay vecinos tan cómodos que le colocan la basura al vecino que se encargue de su basura. Yo tengo la solución para eso. Yo sugeriría que el ejército ponga soldados escondidos y vea quiénes son los pajaritos que traen la basura. Les confisquen el vehículo y les multen y les metan en la cárcel allá en Tacumbú, allí van a aprender la lección. Escuche esto. La agencia de noticias Reuters informó desde Londres, esto fue en 1994, que The British Atlantic Survey dicen ellos, el doctor Jan King, jefe del Grupo Meteorológico de Investigación, comentó, el aumento es el más acelerado registrado, el calor, el recalentamiento de la Tierra. Claro, estos informes aparecen con todos sus números y con todo su crecimiento, etcétera, de destrucción. Y nosotros decimos, ¿y nosotros aquí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los expertos en meteorología han realizado también registros continuos por cerca de 25 años, recopilando datos sobre la función de la Antártida en el clima mundial. Y una de esas, digamos, contribuciones fue el descubrimiento que observaron por primera vez en 1985, el llamado agujero en la capa de ozono. Yo recuerdo, estuvimos justamente en una conferencia en Vancouver cuando uno de los que hablaba en profecías bíblicas me habló de esto. Y dice que se desarrolla cada primavera en la estratosfera de la Antártida por encima del continente y que desaparece total o parcialmente al final de la estación. Ahora, el significado de esta, según él, reducción en la capa de ozono, en la cercanía del polo, digamos polo sur, continúa todavía en estudio y puede ser un fenómeno, decía, natural en parte, pero la evidencia indica que la pérdida de ozono está relacionada con el problema de la liberación de ciertos elementos que son necesarios para la supervivencia. La prensa asociada informó, y esto en Buenos Aires, 1997, que un científico advierte que una vasta sección del hielo está separándose del extremo norte de Antártica, lo que podría hacer que se elevaran las temperaturas y se aceleraran las inundaciones. Un trozo de hielo que medía 77 kilómetros por 35 kilómetros se ha desprendido de la playa helada de Larsen, allá en la Antártida. Se esperaba que el gran témpano fuera arrastrado hacia el norte y que se derritiera en aguas más templadas. Bien al norte, un arrecife de hielo de 91 metros se ha desplomado, dejando solo un penacho de fragmentos en el mar Weddell. La rotura, más adelante dice, en Larsen fue causada por un calentamiento en la región que se inició en la década de 1940, que los científicos no han podido explicar. El témpano derretido hará que la temperatura se eleve más rápido, mientras que disminuirán los niveles de sal del océano, dijo el geólogo Rodolfo del Valle en una entrevista telefónica. Y él añadió, si las condiciones no cambian, esto podría causar inundaciones catastróficas inundando todo el mundo. Bueno, no va a haber otro diluvio, pero tal vez algo así puede suceder. Hay demasiado cosas que nos hacen ver esto. Pero hay más. Si esto ocurre, lo que la Biblia sí dice es que hay islas enteras, totalmente pobladas, que se hundirán. Eso dice la Biblia, sí. Dice así, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, Apocalipsis 6:14, la segunda parte del versículo. Y luego dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Yo siempre he pensado, ¿cómo una isla puede huir? Bueno, si se eleva tanto el agua, la isla simplemente se moverá de su lugar, huirá de donde está. Cuba es una isla, Puerto Rico es otra isla, y hay tantos otras islas por todas partes del mundo. ¿Podrán sobrevivir las personas allí? En Apocalipsis 16:20, he aquí que las naciones le son, no, perdón, esto en Isaías. Apocalipsis 16:20, yo recién le di, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto en Apocalipsis 16:20. Luego en Isaías 40, versículo 15, escuche esto. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿En qué forma ocurrirá esto? Bueno, yo no sé muchos detalles, pero puedo decir que muchos países de América Central y del Caribe están en mayor peligro desde el punto de vista, diríamos, humano. Las lluvias y los vientos originados por los huracanes, el famoso huracán de hace algunos años, George y Mitch, a lo largo del Caribe, toda esa parte del Caribe y también Centroamérica, han afectado todos esos países: Belice, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Todos esos países son relativamente chicos y pobres. Qué triste. Ustedes se quejan que están en Paraguay, ¿verdad? Además del elevado número de pérdidas humanas que se incrementa minuto a minuto, el impacto sobre la producción y sobre, digamos, la infraestructura que sustenta la misma al hombre implica un severo retroceso. Esto es triste. En el sector de la educación, por ejemplo, más de 3.600 centros educativos no podían recibir alumnos por los próximos años en esos países. Yo oigo que hay tanta gente que se queja de tanto que hay, que no pagan, que pagan mal, que bueno. Pero eso no es todo, eso es solamente aquí en la tierra. La Biblia habla también de amenaza del cielo. Y algunas cosas los científicos están tratando de explicarnos. Brevemente acerca de los asteroides. Una miniserie de televisión atrajo una gran teleaudiencia. Incluso en estos últimos años se exhibieron dos grandes producciones en Hollywood: Impacto Profundo y Armagedón. Ahora los de Hollywood están hablando de Armagedón. Antes eran solamente los predicadores. El argumento de ambas películas era un asteroide gigantesco que viajaba en ruta para estrellarse contra nuestro planeta. En estos films se pone de manifiesto cuán pobre podría ser nuestra tecnología para tratar de desviar una amenaza de la naturaleza de esta magnitud. Una historia de primera plana que fuera publicada en la revista Newsweek, fecha 23 de noviembre de 1992, tal vez sirvió de inspiración para estas películas. Decía en su primera página así, su primer parágrafo: el espacio se encuentra colmado de objetos que amenazan la Tierra, que están volando en el espacio. Los investigadores están escudriñando el espacio para asegurarse que no ocurra una colisión estelar. Según Donald Yeomans, del Laboratorio de Propulsión, JET, de la NASA en Pasadena, California, dice: la Tierra realiza su recorrido alrededor del Sol en medio de un enjambre de asteroides. Más tarde o más temprano, nuestro planeta chocará con uno de ellos. Bueno, a veces yo me siento un poco tentado y digo, pero esto no es nada nuevo. Ustedes van a Lucas 21 y lean allá muy poquito y se encuentran con esto. Ya no hablemos de lo que dicen también los profetas. En el versículo 25 de Lucas 21 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es una dupla, problema de aquí de la tierra y problema en el espacio. Aquí que el mar, que terremotos, que todo esto, y de allá, asteroides. Desfalleciendo, oiga el fin de eso, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, el espacio, serán conmovidas. ¿Nos dice eso la Biblia? Claro, Lucas 21, versículos 25 y 26. Más adelante dice: entonces verán al Hijo del Hombre, naturalmente lo pone como seguido, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto que están diciendo ahora estos films y estos expertos y científicos y astrónomos y arqueólogos y quién sabe, todos estos, es para la gran tribulación. Para el periodo de la gran tribulación. Esto durará 3 años y medio. Toda la tribulación abarca 7 años. Pero los primeros años no tendrán este problema. Habrá tal vez algo parecido a lo de ahora, pero no tan grave. De alguna manera, 2/3 de la raza humana tienen que morir. Y una de las formas es todo lo que estará ocurriendo en nuestro planeta. Pregunta: ¿cuán destructivo puede ser un asteroide? Porque de esto sabemos muy poco. Un escritor dice así: la mayoría de los científicos creen que en la prehistoria un asteroide Ellos creen así porque ellos no están familiarizados con la Biblia. Pero nos da un detalle muy importante. Dice, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra, acabó con los dinosaurios y con la mayor parte de la vida sobre el planeta. Los científicos calculan que si un asteroide del tamaño similar a ese, que probablemente mató a los dinosaurios, chocara contra, digamos, el Golfo de México, por ejemplo, crearía una gran ola de por lo menos 457 metros de alto, la que después de viajar 1.448 kilómetros terminaría por destruir con la pared de agua todo lo que encontrara a su paso. ¿Recuerda el tsunami hace poco? Típico caso. Aquello era juguete de chicos al lado de lo que se aproxima. Y ahora oiga lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 8, 10 y 11 leemos. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora, como si esto fuera poco, Apocalipsis 6, 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6, 12 al 14. Pero hay mucho más. Si ustedes entran y comienzan a hablar sobre los microbios asesinos, yo no voy a tocar esto porque es demasiado. Es increíble el tipo de amenazas. Cuando uno se entera de todo esto, tiene solo dos alternativas, créamelo. Una es suicidarse. ¿Le gusta la idea, no? Le voy a dar la otra. Depositar su fe en Cristo. Porque definitivamente, si usted deposita su fe en Él, no tiene que temer esto. Pero toquemos un poquitito el Mr. SIDA. Sin duda, este SIDA es la peor epidemia que jamás haya azotado nuestro planeta. Durante su largo periodo de incubación, conocido como la etapa HIV positiva, muchos son los afectados sin que el portador sepa que está infectado, porque no tiene síntomas. Cuidado aquellos que se van a casar. Ahora el miedo no es solamente que me salga mal. El miedo es, ¿y si viene con SIDA? Es 100% letal. Si fuera 99,9% letal, usted dirá, de ese poquito el porcentaje me puede tocar a mí. Yo siempre aconsejo cuando me toca hablar de, por ejemplo, una dama viene y dice, mi esposo se va con otra y todo esto, y ahora quiere volver, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que vaya a un centro donde hacen estos exámenes sobre el SIDA. De tu entera confianza, y tú en primera persona debes saber si él es o no es portador, porque si fue con otra y la otra anda con otros y los otros andan con otras y otras con otras y así por el estilo, entonces una cadena. Nadie sabe quién es portador por un buen tiempo. Qué mal paga el diablo a quien bien le sirve. 3-4 minutos de placer para que lleves en tu cuerpo la muerte y nunca más placer. ¿Y por qué la Biblia habla tanto en contra de la promiscuidad sexual? ¿Por qué tanto en contra del adulterio, la fornicación? El que fornica, dice allá en 1 Corintios 6, contra su propio cuerpo peca. tan buena fórmula tenemos, óigame. Le voy a leer porque algunos de ustedes dicen, ¿dónde está eso? Ya le voy a decir dónde está. Y yo me pregunto a veces y digo, ¿por qué tanta gente busca ese placer de segundos, por decirlo así, para luego salir de allí y decir, ya tengo sida? Yo también. Nunca olvido el cuadro muy, muy triste de un tipo que estaba en un hotel, eso creo que pasó en Houston, Texas, algo así, y salió ahí para ver si encontraba una linda chica por ahí. Y se encontró muy pronto, no había problema. De esto hay mucho. No, no es esto, estas, porque esto es un objeto, esta es una persona. Entonces, bueno, la invitó y gozó de la noche. Cuando despertó, ella ya se había ido, pero dejó escrito en el espejo a mí grande, tengo sida, bienvenido al gremio. Qué bien que despertó, un nuevo día. Así es como el diablo hace. Oiga lo que dice el escritor sagrado. Comienza en el capítulo 6 de 1 Corintios y dice, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y oiga el 18, huid de la fornicación, es decir, del sexo fuera de matrimonio, pongámoslo así. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo único que falta que diga es porque acarreará sida. Y el otro día escuché una estadística donde decían que el 17% de los que saben que tienen sida con mucho gusto afectarían a otras personas. No es que el joven que sabe que tiene sida le dice a la chica, cuídate de mí, yo ando con sida. No, él quiere que ella también tenga. Entonces, ¿cuál es la solución? Huid de esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, y ahí sigue. La Biblia, el Señor, algunos dicen, ¿por qué Dios es tan estricto? ¿Por qué nos priva de algo tan placentero, tan agradable? Justamente Él está cuidando de la trampa. Que no caigas en eso. Es muy fácil caer y, ¡ay, como todos lo hacen! Yo cuando leo algunas estadísticas, cuando usted se pone a reflexionar en el hecho que esta es la primera vez en la historia de la humanidad de un tipo de enfermedad evitable, 100% letal. Es totalmente evitable, no hay ningún problema. El SIDA se propagó como un incendio desatado allá en el Sahara africano. Sahara que es el desierto. Se dice que en muchos lugares los hombres tienen relaciones íntimas con un promedio de 25 personas distintas al año. Hay villas enteras en esa zona, en toda esta región, en donde no hay personas adultas, jóvenes, solo abuelos y muchachitos. A la República de Sudáfrica se le ha considerado como la última esperanza para ayudar a esa región de África, al Sahara africano, a elevarse de su ruina social y económica. Informes recientes de África del Sur revelaron que lo que está ocurriendo es una pesadilla. Las autoridades estiman que por lo menos 500,000 personas ya son HIV positivo. Los expertos médicos en el país indican que el número de portadores del HIV se duplica cada 13 meses. Ellos ven que está gestándose una crisis en la salud pública de proporciones apocalípticas, dicen ellos. Según los expertos en el campo de la salud, millones pueden morir de SIDA en un periodo relativamente corto. Estiman que, de acuerdo con la tasa actual de infección, aproximadamente 16 millones de sus africanos del África del Sur, entre las edades de 14 y 50 años, podían ser HIV positivo en los próximos 5 años. Sudáfrica, que es el mejor país de África. Para poder comprender las implicaciones catastróficas de esta predicción, dice este escritor, permítame decirle que el número de surafricanos votantes en las elecciones generales que hace algunos años tuvieron lugar fue de 20 millones. Esto significa que la gran mayoría de votantes puede morir muy pronto. Y uno sigue y dice, ¿y hasta dónde iremos a parar? Estas son algunas de las estadísticas lúgubres del caso de casos conocidos, porque hay muchos desconocidos, de HIV y SIDA, tal como los ha compilado la WHO, la Organización Mundial de la Salud, las letras en inglés, por supuesto. Afectados con el HIV, 29.400.000. Casos de SIDA, 8.400.000. Muertes causadas por SIDA, 6.400.000. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, al punto que va a ser muy difícil encontrar a alguien que no tenga SIDA. Todas estas medicinas milagrosas, drogas milagrosas, es decir, la medicina, la farmacia, parece extinguirse. A principios por allá de la década de 1950, el optimismo médico era muy grande. Conforme las drogas, digamos milagrosas, la llamaron así, como los antibióticos y la penicilina, comenzaron a usarse ampliamente, produciendo resultados asombrosos. Era magnífico. Ya decían, ya dentro de poco las enfermedades estas no van a existir. Pero no es así. Uno de los hombres que hizo tanto fue Fleming. Desarrolló importantes investigaciones en los campos de la, digamos, bacteriología, la quimioterapia, la inmunología, todo esto maravilloso, y sirvió para muchos años. Pero ahora parece que está cambiando todo. Médicos como Richard Wenzel, de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, han reconocido, digamos, seriamente, que desde el comienzo de las drogas milagrosas, el hombre y los microbios han estado en una carrera, digamos, pedestre. Es una competencia en la cual el líder se mantiene cambiando. En 1946, exactamente 5 años después que la penicilina comenzara a usarse ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos descubrieron que los llamados estafilococos se habían tornado invulnerables a la droga, es decir, a la penicilina. No hubo problema. Los farmacólogos inventaron o descubrieron nuevos antibióticos. Las drogas derrotaron a los microbios y los sometieron una vez más. Pero las bacterias se reagruparon y aparecieron mutantes capaces de anular las últimas drogas. Y el ciclo continuó. Nuevas drogas, bacterias, mutantes, aún más nuevas y sucesivamente. En términos generales, las drogas retuvieron, dice él, una ligera ventaja. Azotes como la tuberculosis, la pulmonía, el envenenamiento de la sangre, sífilis, gonorrea y otras enfermedades bacterianas, infecciones fueron controladas. Las principales revistas de Estados Unidos han publicado artículos sobre estas nuevas amenazas contra la salud. Por ejemplo, Popular Science, de enero de 1996, publicó un artículo. Se titula ¿Por qué estamos perdiendo la pelea en contra de las enfermedades mortales? Time, del 12 de septiembre de 1994, advertía en su portada y decía: la venganza de los microbios asesinos. ¿Estamos perdiendo la guerra en contra de las enfermedades infecciosas? Newsweek, 28 de marzo de 1994. Esto nos dicen los predicadores. Hacía esta pregunta en su portada: antibióticos, dos puntos. ¿El fin de las drogas milagrosas? Pregunta. También se han publicado varios libros que han sido éxito de ventas sobre este mismo tema. Incluso hasta Hollywood ha producido film sobre el mismo tema. Hasta por los poros nos están metiendo el peligro en el que estamos y todavía parece que no nos damos cuenta. ¿Cuándo despertaremos a la realidad? Yo sé que todo esto que digo es lúgubre, es triste, es desagradable, es horrible, es maloliente. ¡Ne! Y usted puede ser un buen ñañá. Pero hay que decir la verdad. A mí me gustaría hablar de lo lindo que es el cielo, lo lindo que es nuestro mundo, lo lindo que es cuando nos reunimos, cuando aplaudimos, etc. ¿Qué dice la Biblia para nosotros, los cristianos? Al revisar las estadísticas, leer acerca de tantos desastres y fenómenos, y todo cuanto se acerca, ¿se estremece? ¿Usted teme? ¿Le parece que Dios es amor y no permitirá nada de tal naturaleza? ¿Cree que no vale la pena vivir, luchar y sufrir tanto solo para saber que el final es catastrófico? ¿En dónde o en qué encuentra fuerzas o encontrará y estímulo para seguir luchando? ¿Existe alguna diferencia entre las expectativas del cristiano versus incrédulo? ¿Finalmente sucederá lo mismo a los dos, al cristiano y al incrédulo? ¿Tiene algún sentido lógico la vida tal como la conocemos? ¿Es la vida nacer, sufrir y morir? ¿O hay otro tipo de vida? Yo creo que la mayoría de las personas alguna vez se hicieron estas y otras preguntas. Y yo tengo buenas noticias al final de todo. Isaías 41:10. Y si usted quiere anotar buenas noticias, y debajo solo el texto: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto en Isaías 41:10. Pasamos ahora a Isaías 43:1-3. Isaías 43:1-3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Aquí estamos nosotros, también nos redimió a nosotros. Te puse por nombre, mío eres tú. El nombre que Él nos puso es, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Tanto a los judíos como a nosotros se nos aplica. Isaías 43:1-3. Mateo 10:31. Así que no temáis, dice el Señor. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El contexto dice que Él cuenta los pajaritos y les alimenta, etc. En Lucas 12:32, de nuevo Jesús, y dice esto: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta primera parte, no temáis. La manada pequeña somos los redimidos. Por contraste, veamos lo que ocurre con el no salvo. Lo que leí recién es para los salvos. Eclesiastés 5:13-17, para el no salvo. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal.

mucho menos, pero ahora hay mucho más. Los hospitales nos dan casi abasto. Y como dijo alguien el otro día, no hay familia donde no haya alguien que haya muerto de cáncer o esté con cáncer. ¿Cuál es el problema? Lástima que no traje un aparato que quería mostrarles. Un día lo vamos a hacer. ¿Cómo alimentarse para evitar estas cosas? Y ahora están surgiendo muchas interrogantes y muchas respuestas a esto. Hace poco estaban diciendo la leche es mala. Y es cierto, no es que la leche es mala. Cuando Dios llevaba a su pueblo a la tierra de Canaán, dijo que es leche que fluye leche y miel. ¿Por qué va a decir leche si es veneno? No. El problema nuestro con la leche no es que la leche es mala o que las vacas sean malas, es el alimento que ellas comen. Y lo que las vacas comen es alimento con mezcla de hormonas y otros químicos. Eso luego usted ingiere cuando toma la leche, y yo también. La soja, dice, bueno, la soja reemplaza a la leche de vaca, es mucho más saludable. Teóricamente sí, es cierto, pero la soja también fue fumigada. Doquiera que usted se mueva, te dice, la manzana, una manzana al día mantiene al médico afuera, se decía. Ahora lo tiene dos médicos adentro. ¿Por qué? Porque usted está comiendo manzana que ha sido fumigada también y ya crece con eso. Claro, te dice, yo no quiero manzana con gusano, pero es mejor el gusano que lo que usted está comiendo. Saque el gusano, lo otro usted no puede sacar. Si comenzamos a hablar de eso y de las verduras y de todo esto, ¿a dónde llegaremos? Ahora, muchos dicen, bueno, la carne hace mal. Sí, la carne hace mal, pero la verdura también hace mal, la fruta también. Entonces, ¿qué voy a comer? Nada. Porque todo hace mal. Ustedes saben la cantidad de gente que hay que vive en un lugar donde tiene una planta frutal. Y en vez de comer esas naranjas y todo esto, que no recibieron ninguna fumigación ni nada, van y compran coca. Y el otro día decían, ¿y por qué el azúcar blanco es malo? Porque tiene una gran cantidad de cal. Para que se mantenga como se mantiene, brilloso, y que no se junte, no se empape, y que tenga blancura, hay que ponerle cal. Recuerdo hace mucho tiempo cuando trabajaba yo en la onda corta, un peruano nos escribió y dice, yo trabajo en un lugar donde se procesa el azúcar, y desde ese día nunca más uso azúcar, y no dijo más. Y otro que trabajaba en la Coca-Cola dice, trabajo en la Coca-Cola y desde que entré nunca más la tomo. Algo saben ellos que nosotros no sabemos. Pero es que nosotros somos llevados por el paladar y a veces por el oído, depende qué veneno metemos, si es espiritual o material. Acepte lo que ordena Dios. No busque lo que es fácil, busque lo que es saludable. En lo espiritual, tenga cuidado. Si hay algo que a usted no le gusta, que usted escucha, por ejemplo aquí, sea que, porque nos escuchan también por internet y nos escuchan repetido y todo esto, no tiene importancia. Tenga mucho cuidado. Si a usted no le gusta es porque seguramente le hace bien. ¿A quién le gusta que le operen? Ay, cómo me gusta que lleven un bisturí y me abran y que se vea mi lindo corazón que palpita. ¿A cuándo le gusta eso? A mí por lo menos no me gustaría. Y creo que a la mayoría no le gusta. No, pero le pone anestesia. Y si no sabe nada, ¿para qué le gusta entonces? Si de todos modos duerme. Resulta que se va a despertar. Y viene el dolor. A nadie le agrada esto. ¿Por qué no prevenir? Pero no solamente esto, en el aspecto espiritual de manera especial. Podemos prevenir muchos problemas de carácter espiritual y teológico si nos apartamos como de una plaga, de la plaga. Ay, ¿a quién usted está llamando plaga? Usted sabe. En una época era muy fácil saber quién es quién. Era muy fácil saber quién usa Biblia falsa y quién usa Biblia verdadera. Quién distribuye literatura auténtica y quién distribuye literatura falsa. Hoy la cosa se ha complicado tanto que usted ve una persona, tiene estatura de pastor auténtico, cara de pastor, nariz de pastor, corbata de pastor, camisa de pastor, traje de pastor, zapatos de pastor, menos pastor. Lo que hace es proporcionarle una buena dosis de estafitis, de estafa. Y usted se nutre de eso. Y usted dice, me siento tan bien, vengan chicos, vamos a la casa. ¡Qué lindo que estaba hoy! Sí, papito, yo saltaba y brincaba y aplaudía. Y cómo me gustó cuando el pastor hacía todas esas muecas por ahí adelante y andaba en pantalón corto y saltaba y hacía acrobacia y todo eso. Pero es muy difícil que alguien salga y dice, me golpeó tanto, la mayor parte del tiempo que estuve escuchando, por dentro estuve llorando. Eso le hizo bien. ¿Recuerdan allá en Lucas 18, cuando Jesús habla del fariseo y del publicano que fueron a orar? El fariseo era un típico carismático. Doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno dos veces a la semana. Hay una serie de cosas. Y no soy como los otros que no tienen dones ni nada. Y si los tienen, no los desarrollan. Están escuchando a uno lo bati tétrico. Yo no soy eso. Y el miembro de la iglesia bíblica misionera, Padre, perdóname. No dijo más. Ahí están aquí. No están los nombres de ellos. Pero ustedes pueden poner, cualquiera de ustedes sabrá qué nombre poner ahí. Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno carismático y otro de la iglesia bíblica misionera. No, el texto dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál salió ganando? Os digo, dice Jesús, que este, el segundo, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué es lo que busca usted? Que el Señor le justifique. Arrepiéntase en lo que está mal. Y si usted todavía no es salvo, no recibió a Jesucristo como su Salvador personal, yo le diría, no salga de aquí como entró. Padre, te agradecemos por tu palabra y la esperanza que abrigamos los cristianos, sabiendo que algún día, sea que partamos uno a uno a tu presencia vía muerte física, o que nos lleves colectivamente de una vez a todos aquellos que te esperan. Ayúdanos a vivir esperando tu pronto regreso. Y a este grupo de personas que están aquí al frente, tú sabrás guiarlos, despertar en ellos un profundo interés e inquietud espiritual, de manera que realmente se deshagan de todo tipo de idolatría y de apariencia religiosa, y se lancen a tus brazos por la fe, reciban a Jesucristo y sean eternamente salvos. Pedimos esto en el nombre de nuestro bendito Salvador y por sus méritos. Amén. Tomen asiento ustedes.